Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de las 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club donde solo los astros del videojuegos pueden ser nombrados e invitados. Una noche más a los mandos de esta pequeña tetería, ¿no? Este pequeño café donde nos juntamos para hablar de esos juegos que han pasado a la historia del videojuego, esos juegos legendarios que nunca apagan su llama y que nos reunimos una vez a la semana para hablar de ellos. Sergio Márquez, buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Edwin Cabana. Buenas noches. Y muy buenas noches, Cristian Sevilla. Muy buenas noches, Tony. Hoy tenemos un juego, ya os adelantamos la semana pasada, y vamos a hacer un versus, y vamos a hacer una comparación entre dos juegos mágicos de los 16 bits. Mágicos por la factoría que le precede, y mágicos por la gente que está detrás, y mágicos también por las empresas que están detrás. Hablamos, por supuesto, del Aladdin de Super Nintendo y el Aladdin de Mega Drive. Capcom, Virgin, Dave Perry, Shinji Mikami, Disney, Sega y Nintendo. ¿Cuántos nombres buenos para un programa que esperemos que sea igual de bueno? Señores, nos vemos ahora. Aladdin, año 1993, un año que pasaron cosas. Por ejemplo, ahora que tenemos la diada de Cataluña fresquita, decir que fue el año en que se aprobó al Saga 2 como el himno de Cataluña, o la primera retirada de Michael Jordan en la NBA, no sé si os acordaréis, los Chicago Bulls, ahí impresionantes, pues él ya anunciaba que se retiraba. Creo que fue la época del béisbol además, ¿eh? Sí, sí, fue la época en que se iba a meter al béisbol, pero bueno, ya vería que ese no era su deporte. Y como dato deportivo extra, decir que también fue el año en que el Real Madrid ganó su última copa de su majestad el rey. Desde entonces no ha vuelto a ganar una copa del rey. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, muy un puntazo futbolísticamente hablando. En cuanto a películas, decir que hubieron dos muertes, Sergio. Efectivamente, la actriz Audrey Hepburn nos dejaba en aquel año y la acompañaba también de la mano, pues el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, que bueno, una manera misteriosa, pues nos dejó a todos en medio de aquel rodaje del Cuervo. Curioso el caso de Brandon Lee. Además salieron películas muy interesantes en aquella época. Efectivamente, bastante bastante buenas. Creo recordar Atrapado por su pasado de Brian De Palma, con un Al Pacino impresionante, bastante impresionante. Después películas así más comerciales como Demolition Man. Por favor. Demolition Man ahí con Wesley Snipes teñido de rubio. ¿Te acuerdas, Cristian? Bueno, sí me acuerdo. Estaba... Para no acordarse, madre mía. Seguíamos también con El Último Gran Héroe, también con otro grande, ¿no? Schwarzenegger otra vez. Y como no, la mastodóntica Parque Jurásico, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo de Parque Jurásico, además, en la revista Pronto, una carpetita que daban con cromos que todos en mi clase la teníamos, un clásico del cole en aquel momento. En cuanto a la cosecha de 1993, lo que más nos interesa en cuanto a videojuegos, decir que, bueno, rememorando también que hoy cumple 25 años nuestro fontanero más querido, pues en aquel año teníamos la ocasión de disfrutar de toda una colección de verdaderos juegos triple A llamada Super Mario All-Stars en Super Nintendo. Teníamos además un juego que a Cristian le encanta, Battletoads and Double Dragon de Ultimate Team. Cristian, no voy a hablar de él porque es increíble. Increíble. Tenemos qué? Un juegazo Edu llamado Castlevania Rondo Blood. Y ahí la primera inclusión de Garashi, que sería después el que tendría la potestad, ¿no? De la saga. Pues aquí fue su inicio. ¿Y con qué juego? Sí, ¿con sí? ¿Qué señor juego? Illusion of Time en Super Nintendo. Teníamos el legendario Doom. Teníamos el Day of the Tentacle. Dragon Ball Super Botouden 1, Super Street Fighter 2, Virtua Fighter, Yu Suzuki ahí al poder, The Punisher, The Legend of Zelda Link's Awakening, o muchísimos juegos más. Dos juegos como los que suenan a continuación. Música, maestro. We'll be right back. Pues bueno, en el año 1992 resulta que Disney pues decide hacer la película, una de las películas más destacables de la factoría. Es dirigida por John Muskers y Ron Clements, Sergio, un clásico, ¿no?, de la factoría Disney. Así es, de hecho Ron Clements ya ducho en dibujos y series de animación. Bueno, de hecho el tipo este venía de los antiguos estudios Ana Barberá y bueno, también son autores, ¿no?, de La Sirenita y Hércules, entre otras, ¿no? Pues bueno, pues básicamente, digamos que Aladdin nos narra la historia sobre la lámpara mágica y Aladdin, ¿no? Y bueno, pues nos lo presenta con su humor y frescura típicos a los que nos tiene acostumbrados, ¿no? Pues bueno, evidentemente la película venía después de La Sirenita y La Bella y la Bestia, pues Disney ya tenía de nuevo ese nombre grande sobre sí misma, ¿no? Y en la primera semana del estreno de Estados Unidos, un 25 de noviembre de 1992, recauda la friolera de 19,2 millones de dólares. En España la película nos llega un año más tarde, concretamente el 19 de noviembre de 1993, ahí estaba yo en la taquilla, y la película acaba su andadura en los cines recaudando más de 500 millones de dólares, con críticas muy de acuerdo en cuanto a su calidad y frescura, y en el doblaje nos encontramos piezas importantes como Robin Williams, por ejemplo, Sergio. Exacto, en la versión original estaba Robin Williams, bueno, la verdad que ahí dejaron bastante dinero en lo que es el tema de doblaje, que aquí después en España también estuvo bastante importante, ¿no? Con bueno, aquí resulta que vieron el sinónimo de... Sí, el pared de Robin Williams era José Mayuste. Que bueno, que... A ver, sí, es un poco gracioso el tema, pero a mí realmente el trabajo que hace José Mayuste doblando al genio lo hizo, para mi gusto, bastante, bastante bien. Y bueno, ahí está, ¿no? La verdad que fue una de las primeras películas que de Disney, bueno, en general de dibujos animados, que empezaron a coger actores de imagen para meterlos en el tema del doblaje, ¿no? Y un resultado a mí me gustó. ¿Qué os pareció a vosotros? A mí me encantó, es una película, digamos, diría incluso que es mi película Disney favorita, ¿sabes? Hay películas que creo que son mejores, pero, o sea, que a mí me gustase más estando ahí en el cine, la verdad es que es una película que me encantó. Yo, como siempre, soy fiel a Alicia en El País de las Maravillas, pero la verdad es que esta es una gran película de Disney. Yo opino como Tony, para mí es una de las mejores películas de Disney, sin duda, y de hecho para mí es la mejor película de Disney. Luego entraremos en otras películas, ¿no? Podríamos entrar en hablar de otras películas muy, muy buenas, excelentes, como por ejemplo La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, incluso La Sirenita, o por qué no decirlo, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues bueno, esta, la verdad es que yo creo que a los nenes de la época nos llegó hondo por ser casi una película más dirigida, ¿no?, a esos niños que a las niñas Disney, ¿no? La Bella y la Bestia y La Sirenita parecía como más de niñas. Bueno, vamos a hablar de Dave Perry, ¿no? Chicos, Dave Perry, Virgin Interactive, vaya dos nombres, ¿no? Vaya personaje. Así a bote pronto, si yo os digo Dave Perry, ¿qué me contestáis? Juego, por ejemplo. Pues Cool Spot, ¿Christian? Edward Jim, ¿y tú, Edu? Edward Jim, lo sabe Dios. He quedado como el freak, el raro. Pero Cool Spot es un clasicazo también, ¿eh? Ahí el logotipo de 7-Up, ¿no? Esa cosita roja, pues hacemos un personaje. Efectivamente, una ficha ahí con gafas de sol, eso no tiene... Eso siempre triunfa, ¿eh? No tiene por qué. O sea, es una ficha roja con unas gafas, si no te gusta, el tiene problema cierto es tuyo. Carisma, es carismático. Sí, os diría también Global Gladiators, ahora hablaremos de todo este tema, ¿no? Pero bueno, Dave Perry, ¿qué contar de Dave Perry? Probablemente uno de los desarrolladores más importantes de la historia en Europa. Irlandés, nacido en 1967, se da a conocer con 15 años escribiendo libros donde explica distintos recursos de programación que utiliza para crear, pues, juegos en Spectrum ZX81. ¿Microgen? Amigo Sergio, ¿te suena? Hombre, por favor, Microgen. Los que vivimos aquella época, que no, bueno, supongo que somos bastantes, pues creo que todos nos acordaremos de la famosa saga de Wally, bueno, que se le llamaba así, entre, según también, ¿no?, según qué barrios de Sarayola, Barcelona, etcétera, ¿no? Pues se le llamaba saga de Wally, con aquellos el Three Weeks in Paradise, Pijamarama, Everyone's a Wally, y el último, bueno, no los he dicho correlativo, o sea, cronológicamente, pero bueno, el último que faltaba era Herbert's Dummy Run. Y eran un juego así bastante, bastante curioso, muy gracioso, con unos personajes, una familia que, bueno, más o menos las transportaban siempre al principio en una mansión, luego en una isla desierta y tal, ¿no? Y eran como un tipo de aventuras, de historias así, mezclado con plataformas, ¿no? Que tenías que encontrar ciertos objetos para desbloquear una pantalla donde no podías pasar y tal. La verdad que son juegos muy hechos con mucho amor, y que la gente así que los vivimos, pues los recordamos con mucho cariño, ¿no? Uh-huh. Pues mira, resulta que como programador precoz, que se le llama este Dave Perry, a los 17 se muda a Londres, donde desarrolla ports y juegos nuevos como Paperboy 2 o Smash TV. Dado el éxito... Atención a esto, que dado al éxito como desarrollador es contratado por Virgin Games a principios de los 90 y bueno, y esto le obliga a mudarse a los Estados Unidos para desarrollar juegos de la calaña de Global Gladiator o juegazos como Cool Spot en Genesis y Master System. Después del éxito producido por estos dos últimos, pues bueno, Perry forma en 1993 un equipo de programación llamado Shiny Entertainment, nombre que le da la canción Shiny Happy People del grupo REM, y donde realiza joyas de la talla de Earthworm Jim. Luego, por ejemplo, en PC tenemos otros titulazos como mi queridísimo MDK o Messiah, el grubín más violento que creo que se ha visto en PC y compatibles. Viajamos a 2002, damos un vuelco en los años y nos vamos al año 2002, que es cuando Shiny es comprada por Atari / Infogrames. Y bueno, nuestro amigo Perry es mandado a desarrollar el esperadísimo juego de la saga Matrix, Enter the Matrix, que al final, amigos, resulta ser un verdadero fiasco jugable. Intenta salir del paso, a modo de disculpa, con un tal Path of Neo, donde llevaríamos, ¿no?, el personaje principal de la saga Matrix. Y el juego, aunque mejor que el primer Enter the Matrix, pues tampoco es que esté a la altura de la gran trilogía. Luego, estos últimos años ha intentado meterse en el mundillo del MMORPG con distintas producciones, incluso hizo un concurso muy curioso hace un añito y medio largo, donde pretendía encontrar una idea mágica para hacer un videojuego. Y la idea más interesante la llevaría a cabo él con la persona que le daba esa idea, ¿vale? Entonces estamos a la espera de ver qué pasa de tan mágica idea, ¿no? Porque claro, Dave Perry tiene un nombre y quizás salga bien, pero no tendría por qué salir bien tampoco. De hecho era el fin del juego este, ¿no? De un MMORPG, exacto, ¿no? Ese era el premio, ¿no? Creo. Exactamente, sí, desarrollar ese MMORPG codo a codo con nuestro queridísimo amigo Dave Perry. Lo que pasa es que, claro, esto parece ser que lo anuncia con Acclaim Games, y Acclaim Games ya no existe. De hecho, hace pocas semanas se anunció que Acclaim Games, lo poquito que quedaba de ella, ya no existe como tal. Así que veremos cómo sigue el tema. Pero Dave Perry ya anunció ciertas cosas sobre su nuevo juego, y a la espera estamos de ver tan deseado y anhelado proyecto. Shinji Mikami, Edu, ¿qué te dice a ti? Me dice muchas sagas. Me dice Resident Evil. ¿Y a ti, amigo Cristian? Hombre, a mí me dice Dino Crisis. ¿Y a ti, Sergio? Cofa Trupe y Tropa Goofy, ¿verdad? No. A mí me dice Godhand. Godhand. Ojo. Cuidado. A mí me dice en dos palabras, Survival Horror. Y es que hablar de Shinji Mikami es probablemente hablar de uno de los valores más importantes que han salido de la industria Capcom, ¿no? De esa fábrica llamada Capcom. Uno de los desarrolladores más importantes de la historia, que nace un 11 de agosto de 1965. Es graduado en la Universidad de Doshisha y es fichado por la empresa de Osaka, por Capcom. Entonces, su primer desarrollo es un port del Capcom Quiz que vimos en arcade, pero en su versión Game Boy. Y posteriormente desarrolla algunos juegos de la franquicia Disney, que tan ligada iba a Capcom a finales de los 80 y a principios de los 90, como Quien engañó a Roger Rabbit, La tropa Goofy, o el juego que hoy nos ocupa y hablaremos en breve, Aladdin. A posteriori, pues bueno, digamos, Edu, que revoluciona el género. Un género al que da nombre. Un género llamado Survival Horror. Con su Resident Evil en PlayStation y Sega Saturn. Ya vinieron otros antes, un tal Alone in the Dark, pero el que le dio nombre al género fue Shinji Mikami con su Survival Horror. Y además, no nos neguemos que el éxito de Alone in the Dark es incomparable al éxito de Resident Evil, y hablo por lo bajo. No entro en la cavidad, por supuesto. pasaría de producir a dirigir las siguientes entregas de Resident Evil para la consola de Sony, y en 1999 dispondría de su propio estudio, el CPS4, Capcom Production Studio 4. Mikami se encarga del desarrollo del excedente Resident Evil Code Verónica y marca su siguiente proyecto durante el año 2000, un tal Resident Evil 4 para PlayStation 2. El resultado de las primeras pruebas del título son tan distintas de lo visto en las anteriores entregas que deciden, finalmente, optar por darle un lavado de cara al título y renombrarlo en el que sería uno de los mejores juegos de la generación de 128 bits, Devil May Cry. Mikami sigue detrás de grandes juegos con sello de Capcom, pero en 2004 abandona el CPS4 para irse al estudio galáctico de Capcom, ese estudio llamado Clover, donde saldrían juegos de la clase de Beautiful Joe, Killer 7, Okami o God Hand, el que sería el último título de la empresa firmado por Capcom, ya que en el año 2007 el estudio es disuelto y las estrellas se separan hasta que por fin un cielo de platino se junta para llamarse Platinum Games e irse a los senderos de Sega. A día de hoy, Mikami vive de la renta de todos los juegos legendarios que tienes a sus espaldas, y a la falta de un mes para la salida del esperadísimo Vanquish, la crítica parece haberse rendido ante la caigada que desborda el nuevo título de Mikami, este Vanquish. Que no sé si lo has probado, Sergio, pero a mí me encanta, ¿eh? A mí me ha encantado también. Fantástico. Bastante brutal. ¿Qué os parece si retrocedemos de nuevo al año 93? Aladín. Dave Perry, Mega Drive. Shinji Mikami, Super Nintendo. Chicos, ya hace unas semanas que anunciamos este programa y ya llevábamos unas semanas peleándonos entre nosotros para aventurar cuál era mejor, cuál nos gustaba más, qué le veíais de bueno a uno, qué le veíais de malo a otro. Y yo creo que ya lleva siendo hora de que descubramos nuestras cartas, ¿no? Está todo en juego, all in, ¿no? Y es el momento de ver nuestras cartas. Cristian, ¿tú con qué te quedas? Yo me decanto por el de Shinji Mikami. El de Super Nintendo. Amigo Sergio, ¿con qué te quedas? Yo me decanto también por el de Super Nintendo. Pues yo me tengo que decantar por el de Mega Drive. Hay muchos motivos por el cual podríamos ceñirnos a hablar del de Super Nintendo como mejor que el de Mega Drive, y hay muchos otros para que hablemos del de Mega Drive mejor que el de Super Nintendo, ¿no? Pero decir que son dos juegos radicalmente distintos. ¿Qué os parece si, por ejemplo, empezamos a hablar del Aladdin de Super Nintendo, del Shinji Mikami? Me parece perfecto, la verdad. Bueno, pues decir que, primero de todo, como os habréis dado cuenta, son dos juegos radicalmente distintos, algo que no suele ser normal, digamos, en estos juegos de franquicias Disney, ¿no? Lo lógico y normal es que un juego salga igual en todas las plataformas que se ha porteado, ¿no? O sea, en una consola de 16 bits como Super Nintendo y otra como Mega Drive, lo lógico habría sido que sean iguales. Pero aquí, en el caso de esta extraña coincidencia, no fue así. Entonces tenemos el de Capcom, ¿no? Un juego de plataformas como muy clásico, ¿verdad, Cristian? Sí, digamos que es el típico juego de plataformas, de saltar sobre los enemigos, subir, bajar, ir por los troncos que flotan. Tiene todos los clásicos de un juego. Lo típico, lava, agua. A mí la verdad que yo le veo, o sea, le veo plasmado mucho el sello de Capcom, ¿no? Y no sé, yo lo he visto un juego de en comparación con el de Mega Drive, esta es mi opinión, pero juego con una diferencia de calidad bastante abismal. En cuanto a jugabilidad estamos hablando, ¿verdad? Sí. En cuanto a jugabilidad, la verdad es que digamos que el Aladdin de Super Nintendo desborda excelencia en cada segundo del juego. O sea, es que jugablemente es una verdadera delicatessen, Edu. Sí, sí, el juego de Super Nintendo es un plataforma muy completo, muy ágil, muy rápido. la verdad polivalente. Es que polivalente es un juego increíble. Vale, verdad. Pero entonces llegamos al punto, bueno, no hemos hablado del apartado sonoro, que es excelente, o sea, efectivamente. Pones todos los grandes de la música de Capcom y le añades ese toque Disney. Entonces te queda una banda sonora que, como suele ser habitual en las producciones de Capcom con respecto a Disney, tienes una banda sonora de quitarse el sombrero. De quitarse el sombrero. No obstante, Edu, ¿qué te parece si abrimos líneas para que la gente empiece a llamar? Efectivamente, las líneas ya puedes empezar a llamar. El número de teléfono 993 592-1434 592-1434 93-592-1434. Deciros que evidentemente no tendremos mucho tiempo para atender las llamadas, así que por favor, sed ágiles, dadnos un motivo rápido y estaremos encantados de que habléis con nosotros un poquito. Chicos, el quid de la cuestión. ¿Por qué me quedo yo con Super Nintendo, con Mega Drive en vez de Super Nintendo? Pues porque yo, considerando a ambos dos juegos realmente excelentes, creo que la duración de Super Nintendo no está a la altura de tan magna jugabilidad. Sí, puede ser. Lo que pasa que para mí que, bueno, no es, no, o sea, por ejemplo, la duración del juego. Sí. La duración del juego para mí no es un hándicap, no es ningún problema. Claro, pero cuando pagas 12.000 pelas, Sergio. Cierto, cierto, pero bueno, es una mentalidad, es pensar en que el juego es un juego corto, que te lo vas a acabar, que vas a pasar un ratazo impresionante y no se te hace pesado, como por ejemplo a mí se me hizo un poco pesado el de Mega Drive. El de Mega Drive, la dificultad, Cristian, ¿qué te parece? Porque yo la veo como muy fácil, ¿no? Es bastante fácil, pero el punto a favor que tiene es que no es un juego que estresa, no es un juego que amarga. Es bastante rejugable y en cualquier momento puedes jugarlo. No sé, es ágil, es gusta de jugar. Claro. Antes de que abramos de nuevo las líneas, decir que tenemos a nuestro primer invitado de esta noche, que nos hablará del Aladdin de Super Nintendo. Edu, te agradecería si pudieras bajar la música para que nos pueda escuchar nuestro queridísimo invitado, nuestro queridísimo amigo Sergi Motenay Blanc de Blade FM. Sergi, ¿estás ahí? Buenas noches. Muy buenas. Hola, Sergi, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Sergi, ¿cómo estás? Estábamos hablando aquí, Sergi, de un verdadero clasicazo, este Aladdin de Super Nintendo, que, claro, estábamos discutiendo un poco entre cuál es mejor, ¿no? El Aladdin de Super Nintendo o el Aladdin de Mega Drive. Tú, así a bote pronto, Sergi, ¿con cuál te quedarías? Hombre, yo me quedaría con el de Mega Drive. ¿Con el de Mega Drive? Sí, yo me quedaría con el de Mega Drive. Creo que en este caso se come un poquito con patatas al de Super Nintendo, un poquito. Sí, para mí, para mi gusto. Sí, sí, para el tipo de juego. Por ejemplo, jugablemente, ¿prefieres el de Mega Drive al de Super Nintendo, Sergi? Sí, era, a mí llevar una espada siempre ha sido mejor que ir saltando encima de las cabezas de la gente. Lo siento por el amigo Mario, pero nunca he creído que se podía solucionar todo a base de saltar encima de la claro. gente. Edu tiene una teoría al respecto del sable de Aladdin, y es que el sable de Aladdin era como que vendía más el juego de Mega Drive porque Aladdin llevaba sable, ¿no? Edu, eso es como más atractivo. Es más atractivo para la gente. Es cierto, aunque después de la peli lleva el sable 3 segundos escasos. Tres segundos, ¿sabes? Es más atractivo. Pero lleva espada, tío. Y lanza manzanas, tío. Y el gusto de matar a Jafar a manzanazos, tío. ¿Lo ves? Sí. Bueno, también podías, pues también tenías las manzanas en el de... El de Super. Drive, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, ¿no? Y aparte tenías sable. Exactamente. No obstante... Fijaos que esto proviene de una época en la cual todavía de las películas se hacían muchos juegos que eran malos, ¿no? Y alguno bueno. Hoy ocurre precisamente lo contrario, si os fijáis. De las películas buenas hacen un montón de... de los juegos buenos hacen un montón de películas malas. Sí. ¿Os habéis dado cuenta cómo se ha invertido la tendencia a lo largo de los años? Por supuesto. Y Aladdin es de las últimas... la época de 16 bits, Aladdin fue de las últimas conversiones grandes, ¿no? Que se hizo de una película y que se derivó en un... No en un buen juego, en tres. Porque se hizo para Mega Drive, para Super Nintendo y además también se portó a las portátiles. Si no recuerdo mal, llegó a Game Boy y hasta... Corregidme si me equivoco. No sé si a Game Gear o a Master System. Sí, mira, así. De hecho, la versión de Game Boy y NES son versiones del juego de Virgin, ¿vale? Del juego de Sega, que eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Que un juego de Mega Drive esté portado a Game Boy y NES, ¿no? En vez de estar portado el de Super Nintendo de Capcom, ¿no? Que sería lo más lógico. Pero luego, en cambio, la versión de Master System y Game Gear, Motenay, no sé si recordarás que era un juego totalmente distinto de los anteriores. Y muy buenos, por cierto. Sí, sí. Hombre, además esta gente, si no recuerdo mal, esta gente fue la que después haría Earthworm Jim. Además tiene cierto toque gráfico recuerda, Earthworm Jim recuerda muchísimo a Aladdin, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es el mismo motor, de hecho. Después procederemos a explicar un poco lo del mismo motor y tal, a modo de anécdota, ¿no? Pero sí, sí, es el mismo motor que usarían después a posteriori en el Libro de la Selva, en el Rey León, Earthworm Jim también. Un portento gráfico, desde luego, en su Mega Drive y Super Nintendo, pero que sobre todo en Mega Drive despuntó, porque después las conversiones de este motor a Super Nintendo se veían un poco maltratadas. A mí me ha tocado hablar de Super Nintendo, me lo ha pedido Tony Chan esta mañana, y he desempolvado la Super Nintendo, recuperado el Aladdin, porque sí, se puede jugar a través de emuladores, pero cuando tienes el Aladdin original, hombre, y el Super Nintendo original, por vale supuesto la pena tocarlo. Por supuesto. Hombre, está bien. ¿Y cómo ha sido ese reencuentro con el juego de Shinji Mikami? Te das cuenta de que es atemporal, o sea, en el momento en el que tú coges el mando dices, sí, claro, hay muchas cosas que se podrían mejorar, claro, lo ves con una perspectiva, pues, de ¿cuántos años han pasado? Pues mira, 17 largos. Sí, claro, dices, hombre, se pueden mejorar muchas cosas, pero la esencia permanece intacta, o sea, sí, es que tiene mucho encanto, ¿sabes? No ya solo por el hecho de disparar manzanazos, que es un alarde de originalidad que no, que se echa de menos hoy en día, sino porque, ostras, los saltitos, todo bien colocado, ¿sabes? Respira jugabilidad de la vieja escuela. ¿Sabes? Y esto, los que ya tenemos 30 ahí, pues lo echamos un poco de menos. Claro. Pues ha sido un verdadero placer tenerte esta noche por aquí. Espero que no sea la última, seguro que no lo será. Muy ¿vale? bien, muchas gracias a vosotros por la barra. Sería una cosita, nos preguntan cuándo empieza Blade esta temporada. Bueno, la semana que viene, a partir de este lunes que viene, si no recuerdo mal, ya podréis descargar el podcast de la primera temporada, un día antes, escuchadlo, por Radio Badalona, en 94.6. Muy bien, pues Sergi, un verdadero placer, muchísima suerte para esta temporada, y lo dicho, que no sea la última vez que estemos juntos, ¿vale? Gracias, muy bien. Un abrazo, Sergi. Hasta luego. Pues bueno, pues resulta que habíamos invitado a Motenai para hablar de la versión de Super Nintendo y se ha cantado por bulerías, ¿no? Y nos ha hablado de Mega Drive, pero una persona que sabe tantísimo que es invitado a hablar de lo que le dé la gana, ¿sabes? Como si hubiera hablado ahora de, yo qué sé, de del Rey León, ¿sabes? Pues, efectivamente, alguien así siempre es un placer oírle, ¿no? Exactamente. Chicos, pero la versión de Super Nintendo, lo que estábamos hablando, un juego muy corto, en mi opinión. Un juego muy corto que además no se molesta ni se despeina en añadirle al juego una pantalla extra muy random, podríamos decir. Muy random, como que Abu se pierde en una pirámide y la pantalla se desarrolla en una pirámide, ¿no? Entonces, claro, es relleno, ¿no? Pero dices, si es relleno, ¿por qué no has tenido problemas después en meter, por ejemplo, más pantallas de relleno, ¿no? Sí. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, no sé qué pasa normalmente con estas conversiones, que parece que hacen 8 pantallas, 10... y se quedan ahí. Pero porque es que en el caso de Aladdin de Super creo que no llega a las 6 pantallas, ¿no? Son 7 pantallas más el malo final, y la de Mega Drive son 9 más el boss. Sí. ¿Sabes? No, son juegos de duración, digamos, corta. Uh-huh. Suelen ser, pues eso, si eres muy bueno y claro, no continúas y tal, el juego mínimo, como máximo te va a durar 1 hora y media. Y claro, con juego normal te puede durar 3. Sí, mucho sí. 3 horas. En el caso, a ver, antes de entrar en antena, Edu, sobre la duración del de Mega Drive comparado con el de Super, y yo creo que el de Mega es algo más largo que el de Super. No te diré bastante más, pero a mí, calculando tiempo de lo que me he pasado los dos, el de Mega Drive salía como mucho 3/4 de hora más que el de Mega, pero no mucho más. Es que eres el amo, tío. ¿Sabes? O sea, eran dos horas y 3/4 y 2 horas y media, más o menos. Sí. Y yendo bastante rápido y conociéndote algunas pantallas, pero suele ser duración muy escasa estos juegos, no sé, claro, supongo que ya eso viene por culpa de ser un poco fiel a la película, ¿no? Uh-huh. El caso es que respecto a esa fidelidad de la película, pues lo que comentábamos, no tienes ningún problema en meter la pantalla de la pirámide, pero luego, por ejemplo, al final de la película vemos ese momento en que Aladdin es transportado en la torre de Agrava al hielo, ¿vale? Pues ¿por qué no haces una pantalla de hielo, no? Y ya haces un clásico, sí, de las plataformas, exacto, de los 16 bits y 8 bits. Sí, sí, es un clásico de los plataformas. Todas las plataformas que se aprecien tienen una pantalla de hielo. Todos. Exacto. Todos. No todos. Falta ninguno. Sí, pues en Aladdin faltan los dos, además. No solo en uno, sino que en los dos falta. Toma. Que en la cueva había frío, pero eso no es hielo, ¿vale? No. O sea, no podemos engañar. A mí en concreto me ha encantado la precisión del de Super Nintendo en comparación con el de Mega Drive. No sé si estaréis... Exquisita. Pero es que es perfecta, o sea, es una precisión que la juega, o sea, no te baja la jugabilidad en absoluto, cosa que no sé si ha sido impresión mía o corregirme si no lo habéis visto así, pero el de Mega Drive es una locura, o sea, Amigo Sergio, ¿qué te parece si hablamos del de Mega Drive ahora? Y después empezamos a comparar y a tirarnos palos entre nosotros. Es una idea fabulosa. Mira, me viene fantástico esta canción y voy a romper lo que acabo de decir porque me apetece comparar, ¿vale? O sea, la pantalla del genio comparado de la Super Nintendo comparado con el de la Mega Drive es como comparar al Real Madrid con... Iba a decir el Alcorcón, pero no era una buena idea. No, que ganó. Con la Cultural Leonesa, ¿vale? O sea, quiero decir... es excelente el diseño de la versión de Super Nintendo comparado con el de Mega Drive. Aunque el de Mega Drive es mucho más fiel a la película, ¿sabes? O sea, es muy interesante estos dos juegos, ver cómo son tan sumamente diferentes. En cuanto al de Mega Drive, por lo que decíamos, ¿no? Parece que la acción es muy distinta respecto al de Super Nintendo. Y aquí se quiere basar en cosas muy distintas también al juego de Shinji Mikami. Dave Perry pone sobre la mesa un motor gráfico excelente, una animación excelente, unos diseños impresionantes. Y a la hora de la jugabilidad, pues nos encontramos una jugabilidad, yo diría, más que notable. Sergio parece que quiere matarme cuando digo esto. No, matarte tampoco. Lo que pasa que sí que es bastante, yo al menos lo he visto, un control bastante vetusto a comparación con el de Super Nintendo. En el caso, por ejemplo, de Super Nintendo, pues teníamos acciones como correr, teníamos la acción esa de usar la prenda a modo de paracaídas, lanzar manzanas. Pero en el caso de Mega Drive, pues teníamos el salto, el sable, la manzana y poco más, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un juego absolutamente distinto. Aladdin se mueve por todo el escenario de una manera y una soltura impresionante. Tendremos que ir encontrando distintas cosas que nos van proponiendo en algunas pantallas. En otras pantallas, sencillamente, tendremos que llegar al final de la pantalla y ya está. Pero normalmente nos dan una especie de misión. Lo que pasa es que estas misiones no dejan de ser casi todo el rato lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, encontrar los escarabajos, encontrar las flautas o romper las estatuas del mono con el diamante no deja de ser lo mismo que en vez de coger los estamos rompiendo. O sea que tampoco sería un gran aliciente gráfico y jugable, perdón. Sí, pero por ejemplo hay una pantalla en concreto del de Mega Drive, creo que era la cárcel. La cárcel, ¿no? Sí. Que era un poco más laberintesca, ¿no? Que sí. Por este camino no puedes ir, entonces tienes que ir por abajo, subir la escalera y ir por otro lado, ¿no? Sí. Esa pantalla, por ejemplo, sí, me gustó bastante. ¿Sabes? En ese aspecto me recordó un poquito, no sé si a vosotros, al Prince of Persia, ¿os acordáis? Sí, por supuesto. Lo que pasa que, por ejemplo, cosas que yo he hecho a faltar en el de Mega Drive, que tiene el de Super Nintendo, pues es, por ejemplo, la movilidad del protagonista, ¿no? Sí. De Aladdin. Estos acrobacias que hace ahí encima, que pega patadas a los enemigos y... No sé, a mí es que mucho más divertido que el de Mega Drive. Luego un detalle importante es el hecho de cada vez que salta se puede agarrar. Sí, algo exacto. Muy a lo Prince of Persia. Exacto. Y que el de Mega pues te puedes llegar a estresar. O sea, sí, lo obvia totalmente. Ese salto imposible. Hablando de la pantalla 4, el Sultan's Dungeon, yo quiero hablar de los esqueletos con bombas, tío. ¿Sabes? O sea, podríamos estar horas hablando de enemigos geniales de este Aladdin. Sí, porque si algo tiene la relación de Mega Drive es el diseñaco de los enemigos. Sí, son curiosos. Parecen sacados de otro tipo de película o de cualquier otro tipo de serie, pero quedan bien. No, en el caso de, por ejemplo, estos, lo que vendría a ser, por ejemplo, los esqueletos, o lo que vendría a ser en la Cave of Wonders, la Cueva de las Maravillas, lo que vendrían a ser esas estatuas que te lanzan... Sí. Cosas y demás, pues sí que es verdad que parecen distintas, pero todo lo que vendría a ser enemigos que son sacados de la película son para quitarse el sombrero, porque Aladdin de Mega Drive tiene una cosa que no tiene la versión de Super Nintendo, y es Final Bosses. Porque la versión de Super Nintendo, que tenga tres Final Bosses y uno de mentira, como es el Abu este con casco, que eso es una farsa, y lo sabéis, es una farsa de enemigo final, pero en la versión de Mega Drive tiene enemigos finales muy curiosos. Por ejemplo, ese Yago con la máquina que usa para Jafar al principio de la película para ver quién es el diamante en bruto, ¿vale? Eso es interesante. Sí, luego, pero... también tenemos al pavo que sale al principio de la película, que se queda atrapado en las Cuevas de las Maravillas, también sale en el juego. ¿Sabes? Llámame friki, pero a mí es que me gustan esas cosas. No, está clarísimo. Yo quizá ese aspecto ha sido uno de los que más me han llamado la atención, ¿no? Sí. Aquí se ha visto un detalle importante. Sí, pero es que tampoco al de Super Nintendo no le hacía falta. O sea, con un Final Boss que mete, ya cumple para todo el juego. El caso es que teníamos muchas pantallas interesantes. Teníamos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Que siendo de una factura excelente la versión de la lámpara de Super Nintendo, era excelente. En cambio, en la versión de Mega Drive teníamos una versión también igual de buena, No diré igual de buena. Una versión diferente y muy fiel a la película. Aunque no se entiende eso de que tú liberes al genio y te haga una pantalla para matarte, ¿no? Es un poco como surrealista, sí, si te lo paras a pensar. Si consigues, te doy los deseos. Si no, pues sí, lo siento, chico. Es muerto. Viene a parecer como la alfombra mágica, ¿no? También que... Sí, la alfombra mágica. Que es tu amiga, pero aquí, ¿qué ha venido a hacer? ¿No? O sea, vamos a explicarlo. O sea, resulta que hay pantallas como, por ejemplo, lo que vendría a ser el Sultan's Palace, la novena pantalla o la décima pantalla, el Jafar's Palace, donde la alfombra te ayuda, ¿no? Pero te ayuda con un control al que tú no puedes acceder y que ya te lleva dando vueltas de 360 grados por sitios donde están plagados de malos, ¿vale? O sea, es que ¿qué ayuda es esta? A Christian en concreto le ha gustado eso bastante, ¿verdad? Sí. Le ha encantado. Pasa que la de Super Nintendo no es que fuera tan bien... Muy agradecer la pantalla de la lava. No, pero hablando de lava, Christian, Rook Ride, la séptima pantalla, esa donde vamos con la alfombra atravesando el mapa. Almóndigas, ¿no? Almóndigas, tío. Impresionante, ¿sabes? O sea, esa, la pantalla sexta, la Escape, con las albóndigas detrás, con un factor de time attack incluso, que a mí me parece muy interesante, pero con saltos que cuestan, ¿no? Que son tan medidos que a veces cuestan. Yo he llegado a pensar que el juego estaba hasta mal hecho a veces. ¿Sabes? Porque parece que hay paredes que no son paredes, son continuas, ¿sabes? Sí, bueno, no solamente lo llevo a pensar. Y eso es una cosa que, por ejemplo, se ve muy claro en The Desert, en la segunda pantalla, que hay veces que parece que estás atravesando una pared, pero resulta que no te deja pasar porque no. O la atraviesas pensando que no la vas a poder atravesar y resulta que sí porque sí. Una cosa muy curiosa que yo creo que deberían haber dejado un poco más clara. Sí, pero Tony, yo sé de que en la pantalla novena, en el Sultan's Palace, hay algo que te ha llamado la atención especialmente. ¿Qué es? Dímelo tú. Perdón, sí. La FX, tío, de los flamencos. Eso que al es, ser pisoteados, ¿verdad?, en su pico, sueltan un graznido que dices esto porque es así, ¿no? O sea, ¿Qué hacen? O sea, no sé, es un ruido imposible de imitar, chicos. Es que no sería capaz de deciros qué hace. Sí. Porque es que me están dando hasta ganas de llorar. O sea, es impresionante. Es maravilla. Y Edu, ¿qué opinas de los camellos que saltas y escupen? Impresionante. O sea es un factor que el de Super Nintendo no tiene y mira. Sí, mira. Pierde. Ahí. Sí, claro, sí, claro. Sí. Me gusta mucho, por ejemplo, en la pantalla 2 ese detallito en que se ven unas cuerdas con la cabeza, con el casquito de Mickey, de los... ¿sí, sabes? Detalles muy curiosos y muy graciosos en cuanto al universo Disney. Decir, señores, el apartado sonoro de Mega Drive pierde de goleada con la versión de Super Nintendo, eso no hay duda alguna. Pasa que las melodías de Super Nintendo son un pelín libres, ¿no? Libres, sí, pero con calidad Capcom. Exacto. Claro, sí. Y Capcom, si en algo no falla, es en la música, caballeros. A mí lo que me gusta es que han reversionado un poquito los temas originales de la película, ¿no? Se los ponen ahí y los han reeditado, ¿no? Ellos a su rollo, ¿no? Y es, no sé, para mí es un placer escuchar esas piezas. Y hablando de finales, ahora sí que vamos a comparar entre la versión de Super Nintendo y la de Mega Drive. Super Nintendo, un adjetivo para ese final. Fácil. Adjetivo para la versión de Mega Drive. Triste. Sí, no, triste. No hay más. Sí, no, porque, o sea, tú no puedes enfrentarte a Jafar en la versión de Mega Drive. Ya en la portada te sale Jafar y dices, madre mía, esto va a ser un match increíble, ¿no? Y resulta que, tras dar varios manzanazos en la cabeza a Jafar, este se convierte en una serpiente de tu tamaño, cuando la peli era sencillamente gigantesco. Y bueno, y a manzanazos lo matas, ¿no? Es que es ridículo si te lo pasas a manzanazo. Claro, que luego es lo que dice nuestro amigo Motenai, ¿no? También es un poco ridículo que te salte de encima y te mueras, ¿no? O sea, en todo caso te provocará un lumbago, ¿no? Pero en el caso de la Super Nintendo, pues tienes un enemigo pues muy contresco, ¿no? Muy, muy grande, muy, muy interesante. Sí. Pero visualmente no me dirás que no, que en cuanto a monstruo final, o sea, Final Boss, ¿no tiene comparación el de Super Nintendo con el de Mega Gráficamente, Drive? Yo creo que es el único punto en el que podemos decir que la Super Nintendo le da sopas con onda a la versión de Mega Drive. Pero descaradamente, vamos. Sí, pero es que eso huele a que hay algún problema en el desarrollo de ambos, porque es que no es normal. O sea, no es normal en el caso de la Super Nintendo que sea tan corto y en el caso de la Mega Drive que tenga despuntes tan extraños como el del enemigo final, ¿sabes? Parece que algo les hizo tener prisa a la hora del desarrollo. El tiempo, se les echa encima. Si tienen que hacer un juego de adaptación de película, normalmente pasaba mucho este tema. Claro, pero quédate con esta cosa, Edu, que la película sale un año antes en Estados Unidos y que desde que sale el juego hasta que vemos, o sea, desde que vemos la película hasta que sale el juego pasa un año. ¿sabes? No sé, entiendo que con la salida del VHS en Estados Unidos, pues bueno, tienes un nuevo despunte que puedes aprovechar, sí, y puedes eso, o para que no se acabe el filón. Claro. ¿Sabes? Que la tenga que hacer, porque si la hacemos 6 meses después, la gente, como se olvide de Aladdin, la hemos liado. Claro, no va a tener sentido. Y recordemos también que la industria del videoclub en Estados Unidos en este momento, a principios de los 90, es muy importante. Entonces el hecho de que esté el VHS en el videoclub y el videojuego al lado, el Nintendo que le llaman al lado, pues también es importante, sí. Y un filón para los videoclubs y desarrolladores, distribuidores y toda la parafernalia que está metida en este mundillo. Así que ya os digo, me parece muy curioso este aspecto y creo que va a ser hora de ir comparando cositas. Pues estábamos comentando eso, creo que tenemos 3 versiones de Super Nintendo contra 1 versión de Mega Drive, si no me equivoco, porque Edu, tú eres pro Super Nintendo, ¿verdad que sí? Yo pro Super Nintendo, sí, sí. Y es que es por la duración del juego, básicamente, porque es que me parece excesivamente corto y fácil la versión de Super. Lo sé. Bueno, también son los gráficos, ¿no? Y los gráficos de Mega Drive son excelentes, ¿sabes? Y la jugabilidad de Mega Drive, sin ser todo lo depurada que es el de Mikami, también es muy notable. Yo lo que creo, a mi opinión, lo que me ha pasado es que tenía tan... Porque no había jugado en mi época, ¿vale? Los he jugado hace poco, ¿vale? Y tenía tan por entendido que el de Mega Drive era tan superior al de Super Nintendo, tanto, que cuando jugué al de Super Nintendo pensé, hostia, pues no es tan malo como decían, si es muy bueno. No, si a mí, de hecho, el de Super Nintendo yo no lo jugué en su día, yo jugué al de Mega Drive y yo ya daba por hecho de que el de Mega Drive, igual que tú, Edu, era el bueno, ¿no? Pero resulta que al jugar al de Super Nintendo descubrí un verdadero juegazo, una excelencia jugable, que a la hora de verse encumbrada por una duración a la altura de dichas circunstancias jugables, pues resulta que falla, tiene un fallo ahí descomunal. Pues, claro, yo ya pensando que era malo el título, me encontré con un buen juego. Y al de Mega Drive, pues me pasó lo contrario, ¿no? O sea, me esperaba un juegazo y me encontré un juego que era bueno, pero pensé, pues, pero tampoco es tan bueno como superior como el de Super Nintendo. Sí, bueno, y también estamos hablando de que no hay tanta diferencia de duración, Tony. Me estoy empecinado en que la versión de Super Nintendo es muy corta. Si Edu ha hecho el análisis aquí, bueno, o sea, se acabó los 2 juegos ahí a conciencia y los cronometró el tío. A ver, lo que sí que es verdad es que el de Mega Drive tiene más pantallas. Tiene más pantallas. En este tienes más pantallas y tienes más posibilidad de morir en algunas de ellas, entonces tener que volver a empezar. Ahí las has dado, Edu. Y es que yo en The Escape y en Rogue Ride gasté unas cuantas horas. Pero un par seguro. Es la diferencia que tenía con el de Super Nintendo, ¿no? Que el de Super Nintendo, al ser más fácil y a tener menos pantallas, te lo acababas antes. El de Mega Drive tienes más posibilidad de morir en alguna de ellas y estarte más tiempo, por lo tanto... Puede ser que simplemente es más largo por eso, porque tiene 3 pantallas y la posibilidad de morir en una de ellas te hace repetirlas otra vez. Y claro, ya son 3 pantallas, pero 10 minutos por ellas, por ejemplo, ya es media hora. Sí, pero ya buscamos un reto ahí mayor, Edu, que la versión de Super Nintendo, por ejemplo. Porque la versión de Super Nintendo, me reconoceréis que el único reto que tiene es encontrar los diamantes rojos. Efectivamente. Bueno, la rejugabilidad es esa, tener... intentar conseguir los diamantes rojos. Exacto. Yo sigo diciendo que la pantalla de lava es un poco cabrona, ¿eh? De la versión de... Bueno, las 2 versiones, ¿no? Sí. Pero la de Super Nintendo parece que no, pero son vidas. A mí me costó más la versión de la pantalla del genio, por ejemplo, de la versión de Super Nintendo. Sí que es verdad, sí, también. El caso de Super Nintendo. Pero luego, los diamantes rojos, ¿no? Que estábamos hablando. Hay que conseguir una cantidad, si no me equivoco, espero no equivocarme, de 60 diamantes rojos para acceder al final verdadero del juego. No obstante, resulta curioso que el final verdadero del juego sea más feo que el otro final. Es que es horrible. O sea, te toman un poco el pelo, ¿no? Con este aspecto. Claro. Y encima es que tampoco es un gran reto conseguir esos diamantes, ¿no? O sea, tú la primera vez que lo juegas, tú piensas que los diamantes están ahí para sumar puntos, no están para otra cosa. Pero después resulta que no, que es para ver el final del juego. Y el final del juego de los diamantes rojos no deja de ser una repetición de pantallas con Aladdin haciendo cosas que ya has visto, que has hecho tú, de hecho, ¿sabes? Y la versión sin los diamantes rojos son Aladdin y Yasmín volando por Agrabah con la alfombra mágica, con el genio dando vueltecicas y tal, y que te queda como más vestidico, ¿no? El final, te queda como más, más lógico. Pero la verdad es que la recolección de diamantes en este juego facilitaba mucho más. Porque me parece que cada 100 daban una vida o algo así. Sí, sí. Pero claro. Un juego fácil, fácil. Muy fácil, más. Muy fácil. Sí, sí, sí. Pero el único reto viene a ser, pues, precisamente ese: el hecho de encontrar los diamantes rojos. No obstante, creo que se une a la guerra mi queridísimo amigo Raúl de Level Up, de Va de Juegos, para defender también la versión de Mega Drive. Raúl, ¿estás por ahí? Muy buenas noches, caballeros. Muy buenas noches, Rulo, ¿cómo estamos? Pues mira, pasaba por aquí y digo, a ver si participo un poco. Fantástico, Raúl. Oye, dime que vas a defender la versión de Mega Drive. La versión de Mega Drive va a ser la que voy a defender, sí, efectivamente. Bueno, porque bueno. Resulta que yo esperaba que encontrarme aquí con un 2-2, más o menos, ¿no? O dos con Super Nintendo y dos con Mega Drive, pero me he encontrado un encerrón aquí espectacular para encontrarme solo, ¿no? Con este Aladdin de Mega Drive. Raúl, sí, bueno. ¿Por qué te quedas con el de Mega Drive? Bueno, el de Mega Drive me quedo principalmente porque me da la sensación de que el juego, aunque era básicamente el mismo en una plataforma que en otra, salvando cuatro diferencias, la mayor diferencia que tenía el de Mega Drive era la paleta de colores. Eran unos colores más fuertes, más vivos, más de dibujo animado. Por contra, perdía un poco en el tema de las animaciones, que ganaba el de Super Nintendo. Pero es que ver toda esa ciudad recreada con esos colores tan vivos y tan fuertes que ha caracterizado siempre a los dibujos de Disney, pues a mí me enamoró. Amigo Raúl, ¿jugaste a una Super Nintendo pensando que era una Mega Drive o cómo? No. A ver, lo que estoy diciendo es que el que estoy defendiendo es el de Mega Drive. Sí. O sea, gráficamente el de Mega Drive era superior en animaciones al de Super Nintendo, ¿no? No. Creo el de Super Nintendo. Yo jugué a los dos. Sí. Pero de los dos me quedo con el de Mega Drive. Si las animaciones eran un poco más suaves, había más dibujos para una animación en el de Super Nintendo que en el de Mega Drive. Pero por contra, el de Mega Drive tenía la paleta de colores más rica, más viva, más vivos. Entonces, ¿y jugablemente, por ejemplo, Raúl? Jugablemente, ahí entra una cosa bastante importante. El pad de Super Nintendo era bastante más cómodo que el de Mega Drive. Sí. Por lo menos para mí. A la hora de moverte por las calles de Bagdad y de todo esto, de las donde se situaba la acción, a mí me era mucho más cómodo coger el pad de Super Nintendo que el de Mega Drive. Pero, ¿sabes qué? Que a partir de media horita que estés jugando te habitúas perfectamente y es una delicia. Sí, por supuesto, porque al fin y al cabo el control de ambos será excelente. No obstante, Raúl, sonoramente supongo que no habrá dudas que la versión de Super Nintendo está ahí dándole caña, ¿no? Pues la versión de Mega, el chip de la Mega, Cristian, sí. Por mucho que nos duela. Sí, eso es verdad. La verdad que Super Nintendo ahí se llevaba bastante el gato al agua. Sí. O sea, jugaba con ventaja, hay que decirlo. Aunque las composiciones de Mega no son malas tampoco, ¿eh? Porque, por ejemplo, tenemos la canción del desierto, que a mí me encanta. Sí, segunda pantalla. Qué gran momento con la canción del desierto. Era mágico. Lo que pasa es que El Mega Drive tenía ese toque tan viejuno, y el de Super Nintendo tenía ese toque tan nuevo y de novedad, pues por la máquina que era y cuando salió, etcétera. Y es que el de Mega Drive, al fin y al cabo, a pesar de que salió en una plataforma que no era obsoleta ni mucho menos, era un juego que llenaba, era mágico porque tenía esos colores tan vivos, en ese desierto, que es lo que acabas de comentar tú, luego no llega a ser tan rica y tan buena, ni tan bien realizada por el chip gráfico que tenía Mega Drive, pero a pesar de ello salvaba esa barrera con mucha dignidad, porque en ningún momento entorpecía. O sea, había momentos que te parabas a escuchar el tracklist cuando te ibas a opciones, creo que había una opción que era que te dejaba escuchar las canciones que tenía el juego, como otros tantos de Konami o etcétera. Y la verdad es que era una gozada. Para mí Aladdin supuso pues una maravilla, y aparte que yo pienso que es la mejor película que tiene Disney, o sea. Eso estamos de acuerdo. Ahí sí que las de ahora, Raúl. Pues, eso es. Raúl, que tenemos además una cosa importante que anunciar, ¿no? No sé si esperar a anunciarlo ahora o anunciarlo después, pero ya que estás aquí, pues creo que lo vamos a anunciar. Venga, dale. Que nos vamos a Badejuegos, ¿no? A Badejuegos, badejuegos.com. Sí, el Club Vintage se va a Badejuegos. Vamos a estar ahí para descargar desde Badejuegos. Vamos a estar con todos los contactos desde Badejuegos y vamos a estar en el foro de Badejuegos también. Exactamente. Así que es un placerazo anunciar esto, Raúl, ya que estás aquí. Hombre, por supuestísimo que nos encanta. Estamos congratulados los dos de colaborar y estoy seguro que de esto solo pueden salir cosas muy buenas. Por supuesto que sí, de la unión nace la fuerza y seguro que haremos cosas interesantísimas juntos. Eso es. Amigo Raúl, ha sido un verdadero placer tenerte como invitado esta noche. Así que muchas espero gracias. Que no sea la última y seguro que no lo será. No lo será, no. Así que lo dicho, nos vemos por el Club Vintage, amigo Raúl. Un abrazo a todos. Un abrazo, Raúl. Aquí están pues las opiniones distintas de cada uno, ¿no? Desde luego que cada uno puede tener opiniones muy dispares respecto a los dos juegos y aquí las opiniones de Raúl pues nos han demostrado que pueden ser distintas de las nuestras o de otros. Efectivamente, la verdad que bueno, son su opinión y para eso estamos aquí, para escuchar las opiniones de la gente. Evidentemente. Así que chicos, pues hemos hablado del final de Super Nintendo, hemos hablado de que con diamantes rojos molaba menos que con diamantes. Pero no hemos dicho que el versión, el final de Mega Drive está totalmente fatal. Chusquero. Terrible. O sea, nos pasamos el juego, sale la típica escena de level que nos hemos pasado el nivel, vamos, y resulta que después salen Aladdin y Jasmine con los gráficos del juego besándose. Sale bien de fondo y sale en la lista de créditos, que encima es grotescamente grande. Sí, pero duraba más que la versión de Super Nintendo. Ah, mira, es otro punto a favor de Mega Drive, chicos. Que dura más. Tony, sí, te quiero recordar que estás defendiendo la versión de Mega Drive. No, pues por eso, que vale, es vale. Mejor. Contra más largo, más gente ha trabajado, ¿no? Ah, entonces, guay. Hemos dado puestos de trabajo. Claro. Media hora de crédito. No, chicos, claro. A ver, lo que sí que quiero deciros es una cosa. No a vosotros, sino a la audiencia, ¿no? Que, a ver, que a mí el de Super Nintendo, de verdad, que ha sido para mí un verdadero descubrimiento jugable, porque es que es excelente. Me ha encantado y el hecho de que sea Shinji Mikami es que desborda calidad por todas partes. Pero decir eso, que sencillamente lo que más me ha dolido, ¿no? Esa duración que no creo que está a la altura de la excelencia jugable que se le supone que es a este Aladdin. En cambio, el de Mega Drive, pues lo veo más largo, le veo cosas gráficas súper interesantes, una jugabilidad que quizás, sin ser tan buena, los otros apartados consiguen que sea un producto mejor que el de Super Nintendo. Pero claro, en cuanto a gustos, evidentemente, pues hay muchos colores, ¿no? Entonces cada uno pues opina lo que quiere. Pero quiero dejar claro que no es que esté en contra de la versión de Super Nintendo. No. Evidentemente no. Esto es un programa serio, ¿no? Estamos estamos hablando, estamos debatiendo, ¿no? Sobre los ambos juegos sin decir que uno sea peor que el otro. Sencillamente pues que uno nos puede gustar más o otro nos puede gustar menos. Y ahora, analizándolo en año 2010, hemos podido descubrir cosas que antes no podíamos ver porque éramos niños imberbes o pubers imberbers que bueno, no teníamos esa capacidad de análisis, ¿no? De cara al juego. Quieras que no, estamos ante dos grandes juegos de aquella época y que pues casi todos jugamos a esos juegos y quieras que no, en alguna de las dos plataformas pues todos nosotros lo teníamos, ¿o no? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Y lo que dice nuestro amigo Motenai, lo que había dicho antes nuestro amigo Motenai, nada como disfrutar de Aladdin desde los mandos de una Super Nintendo o desde los mandos de una Mega Drive. No obstante, y como último punto de análisis de este Aladdin de Super Nintendo y Aladdin de Mega Drive, decir que, bueno, desde entonces pues salen juegos como El Rey León, salen juegos como Pinocho, El Libro de la Selva, salen títulos de la mano de Virgin Interactive y Disney Interactive realmente interesantes, o incluso ese Traveler Tales haciendo Toy Story con gráficos muy similares a los de Donkey Kong, gráficos pre-renderizados como los de Donkey Kong, que pone sobre la mesa de Mega Drive, por ejemplo, la posibilidad de tener unos gráficos no a la altura, pero sí muy similares a los que veíamos en la máquina de Rare de Donkey Kong. Entonces, resulta que luego a partir de ahí hay como una especie de vacío, ¿no? En el Disney Interactive, porque no, más allá de eso, no salen juegos a la altura de esta calidad. Bueno, el Hércules no era tan malo, ¿no? El de PlayStation 1, ¿no? El de PlayStation 1. No era tan malo, pero tampoco creo que fuera tan bueno. Hombre, cuando lo vendían con la demo de la... Bueno, sabía que habías jugado a la demo. Solo has jugado a la demo, ¿verdad? No, he jugado al juego completo. Es que todo el mundo ha jugado a la demo porque venía con el demo 1. No, Vale. Venía con el Value Pack, con la demo 1. Sí. Exactamente. Entonces, pero... todos hemos jugado la demo. Es no, una cosa muy curiosa. No he llegado a jugar al juego completo. Ah, ¿ves? No, he jugado al juego completo, pero no me lo he llegado a completar nunca. Ah, bien, bien, bien. Pero no era un juego malo. No, no lo era. No en era absoluto. De la calidad de lo que podía haber sido. El, bueno, lo que era el Aladdin de la. De la, bueno, la, el Aladdin de la Mega Drive o el Rey León, el Aladdin de la Super Nintendo también. Uh-huh. Pero no era mal juego. ¿A ti qué te parece esto, Edu? A ver, los juegos de Disney desde la época esta de los 16 bits, no sé si después en los 32, lo que pasa es que perdió importancia bastante el tema de Disney y los juegos. Uh-huh. No sé, en la época de 32 bits, juegos que disfrutemos de Disney hubieron bastante menos que en 16 bits y ya más adelante sí, yo creo, bajando. Exacto. Y no sé si es por calidad, o mejor es que ya no interesaba tanto a la gente comprar un juego de una saga de Disney. Quizás se dan cuenta del factor churrero que es vender juegos más baratos y que la gente los va a seguir comprando, Sergio. Puede ser, que hayan encontrado una fórmula con la que, ¿no? Que encontrasen en aquel momento una fórmula con la que hacer juegos fáciles, rápidos y que diesen dinero rápido, porque la verdad que no sé si estáis conmigo, pero la mayoría de juegos de Disney eran muy por la misma pauta todos, ¿no? Sí, sí, un sí, poquito sí, sí. Muy parecidos. Sí, bueno, sí. Pero bajando la calidad de forma alarmante a partir del año 1996-1997, ¿sabes? Ahí empieza a haber una bajada de calidad más bien importante, ¿sabes? Si ahí quedan ejemplos de juegos más bien pobres, como por ejemplo Tarzán, las aventuras interactivas de Mulan, que son ridículas. Juegos, claro, que son para un público distinto, ¿no? Pero evidentemente no creo que estuviese... que fuese tan difícil, ¿no? Hacer un producto digno para gente que aún puede jugar a esos juegos de Disney, ¿no? Y yo creo que hasta casi la llegada de Squaresoft todavía con ese Kingdom Hearts sale más bien poco interesante de Disney, ¿sabes? O sea, desde que Capcom deja de dar la mano a Disney y desde que Virgin Interactive comienza a bajar de forma alarmante la calidad, yo creo que hasta la llegada de Squaresoft con su Kingdom Hearts, pocas cosas vimos de Disney que realmente despuntaran en el universo de los videojuegos y Disney. A ver qué hace nuestro colega con Epic Mickey, ¿no? Epic Mickey, sí, que pintaba muy bien, pero en el E3 algunos decían que la demo era buena, otros decían que no era para tanto. Mira, Warren Spector es un mago, ¿sabes? Entonces seguro que saldrá un verdadero pepinazo. A mí lo que vi del E3 parecía interesante, la verdad. La única pega que vi yo a Epic Mickey fue el hecho este que cambiaron tanto el diseño, uh-huh. ¿Sabes? Que decían, ahora tendrá este diseño, pero al final lo hemos cambiado a otra cosa. Bueno. Bueno, esta clase de juegos tampoco son comparables, ¿no? No tienen la presión de una película que se haya estrenado detrás, ¿no? Claro, efectivamente, claro. Aquí entonces, se pueden tirar años de desarrollo que no va a pasar nada. Bueno, pero también hay que decir que, o sea, se está apostando bastante fuerte por este juego. Sí, sí, sí. Sí. Desde la producción de Warren Spector ya solo, dinero, ¿eh? De hecho, Edu, lo que más criticaban en el E3 no era un poco el cambio de estilo, ¿no? Sí, el que habían hecho con el de look, ¿no? Así un poco tétrico y tal, luego lo habían suavizado un poquito. Pero bien, bueno, volviéndolo a lo de antes que hablábamos, yo recuerdo con sumo amor también la versión que hicieron más tarde del Rey León. Sí. Rey León era un verdadero juego... titulazo. Sí, sí, sí. Y exactamente igual en la versión de Super Nintendo y Mega Drive, más allá del apartado gráfico y sonoro, ¿no? Evidentemente, pero jugablemente hablando era exactamente lo mismo. Bueno, pero hemos venido a hablar de Aladdin, sí. Que es un gran juegaco. Un gran juego en ambas plataformas, a unos les gusta más uno, a otros les gusta más otro. Y decir, señores, que esto es lo último que nos quedaba por decir de este Aladdin. Espero que hayan disfrutado, espero que les haya gustado. Y les invitamos, por supuesto, amigos, a jugar a lo que vendrán durante las siguientes semanas. 4 semanas que tenemos por delante donde vamos a jugar a títulos verdaderamente interesantes, como por ejemplo, amigo Edu, Música Maestro, el que suena ahora. La semana que viene tenemos esa historia magnífica llamada Yu Suzuki, esa historia llamada Outrun, esa historia sobre Ferrari, rubias, tíos guapos conduciendo y carreteras por doquier. Carreteras de todo tipo, juegos de todo tipo, cabines de todo tipo, arcades de todo tipo y juegos de todo tipo. Haremos un poco de reseña de todos los juegos que han ido saliendo a lo largo de las 8 bits, PC e incluso Mega Drive 16 bits y las cabinets, evidentemente hablaremos de las recreativas, de ese Outrun. Runners, por ejemplo, y juegos que más o menos pues siguieron la senda de la conducción en Sega. Así que bueno, la semana que viene ya veremos qué tal sale. Si queréis jugar a este OutRun, evidentemente podéis acceder a él mediante los numerosos juegos que salieron en Master System y Sega Mega Drive. En la consola virtual seguro que tendréis unos cuantos juegos diferenciados de esta popular saga. Y incluso a los más sibaritas deciros que podéis iros a Shenmue 2 y jugar a la recreativa con Ryo Hazuki. ¿Amigo Sergio? Pues qué más, o sea, llevar a Ryo Hazuki y jugar a OutRun. ¿Qué te falta? La rubia al lado. ¿Qué te falta? La rubia al lado. Y cuando metes el dinero, está ahí. O sea que ya está. Es que suena tan épico que hasta asusta. ¡Qué temazo, Edu! ¡Madre mía! ¡Qué temazo! ¡Terranigma! ¡Madre mía! ¡Terranigma! La historia de cómo un chico reconstruye el mundo. Cómo ve avanzar ese mundo. Cómo pasan las cosas. Cómo siguen. Cómo... ¡Madre mía! ¡Qué verdadero titulazo, señores! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! La lástima es que es bastante difícil de jugar, o sea, de acceder a él. O sea, que solo podéis acceder a él mediante el mercado de segunda mano. O sea, que chicos, si tenéis la ocasión de jugarlo, realmente no dudéis en hacerlo, porque es una verdadera maravilla y una joya que por él no pasa el tiempo. Uh-huh. ¿Qué tenemos la semana siguiente, Edu? Beat'em up, por antonomasia. Es buenísimo. En Mega Drive y Master System. Suena esta melodía y nos ponemos aquí todos a bailar, ¿eh? Es auténtico. Es que es maravilloso. Yuzo Koshiro en estado máximo, con un juego increíble, con unas cosas impresionantes. Bare Knuckle 2, Streets of Rage y Streets of Rage 2. Hablaremos de ellos en 3 semanas. Podéis acceder a ellos mediante la consola virtual o incluso la Apple Store. ¿Y el live? Y el live, por supuesto. Perdón. Y el live. Exactamente. Y luego la semana siguiente, ¿qué nos espera? Esta sorpresa que tenemos para dentro de un mes. ¿Qué nos tocará, amigo Edu? Inafune, Capcom, Mega Man. Qué clásico. De la NES 8-bits, uno de los mejores juegos que han pisado la NES 8-bits, una de las sagas más legendarias de la historia del videojuego, uno de los juegos más importantes de los últimos años y, por qué no decirlo, una verdadera leyenda en la historia del videojuego de la mano de Inafune y de Capcom. Menudo juegazo, chicos, nos espera dentro de un mes. Pues sí, ahí vamos a repasarlo de arriba abajo. Sí, y deberemos batir a los 6 Robots Masters. Que no es moco de pavo. La mascota de Capcom, por antonomasia, ¿no? Ah, exactamente, por supuesto. Sí. Luego ahora parece que Ryu ha ocupado un poco ese lugar, ¿no? Sí, pero porque Megaman ya aparece en todos lados. Sí. Ya no tiene ni mérito. Chicos, lo que sí que nos toca ya es despedirnos, ¿eh? Bueno, chicos, una semana más que acaba el Club Vintage, segunda edición del Club Vintage, sin contar la piloto. Nos han comunicado que tenemos errores en iTunes. Parece ser que si lo descargáis a mano, si vais a nuestro programa y nos descargáis a mano, podéis descargarlo sin ningún problema. Evidentemente estamos detrás de ese error, de saber qué es exactamente lo que pasa y arreglarlo, ¿vale? Pero si hubiera algún problema, no dudéis en hacerlo de momento así, ¿vale? Dicho esto, podéis descargaros el programa desde arcadiagamers.com/elclubvintage, ¿vale? Ahí tenéis una especie, una lista de los programas que están para descargar. Ya sé que no es bonito, pero es lo que hay, ¿sabes? O sea, están ahí los programas para descargar y sin ser un espacio realmente precioso con un diseño interesante y tal, no es más que un fondo blanco con los links, pero bueno, uh-huh. Es funcional. ¿Qué queréis que... mientras no estemos en Badejuegos ahí para exactamente, que pues... estaremos muy pronto. Efectivamente. Luego tenemos iVoox, por ejemplo, también estamos por allí por iVoox dando caña, y tenemos el Twitter, el Club Vintage, twitter.com/elclubvintage, también estamos por allí a vuestro contacto, esperamos estar en Facebook pronto. Chicos, ahora y, sí que nos queda, perdón, Sergio. Queda recordar el mail, ¿no? El que mail, pueden, elclubvintage@gmail.com. Es ahí cualquier cosita, cualquier idea, cualquier duda, cualquier opinión acerca de este Aladdin de hoy, pues nos podéis también hacerlo llegar. Exactamente. Pues Sergio, nos toca despedirnos. Buenas noches. Buenas noches, amigos, y muchas gracias aquí por estar una semana más. Y gracias a vosotros también, amigos míos. Adiós. Adiós. Cristian. Buenas noches a todos y espero que os haya gustado este especial de Aladdin. Uh-huh. Esta comparación. Y Edu. Buenas noches y venga, ahora todo el mundo a jugar al Outrun. Que ahí lo pasaréis bien, escucharéis buena música y queremos saber vuestra opinión para la semana que viene de este juego. Ni más ni menos, chicos, uno más que se despide servidor de ustedes, sin antes decirle que ya que vais a jugar a los Run, por favor, tengan cuidado al volante y vuelvan la semana que viene. Señores, nos vemos, un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta pronto.